Bueno, decíamos que nos parece necesario seguir generando las reuniones y los vínculos. Hay también una propuesta para generar una sesión de comunicación, de agitación, de propaganda, que es algo que todos necesitamos aprender y que lo podemos hacer. O sea, cada vez que nosotros hablamos con alguien, estamos ya chambeando en ello. Entonces, también la cosa sería empezar a sistematizar, porque necesitamos ser más. Indudablemente necesitamos ser más en todas las luchas. Entonces, empezar a sistematizar el uso de carteles, el uso de radiobocinas, el uso de otras estrategias que no sean solo las redes, que sirve el internet, pero también nos genera una fantasía, ¿no? Parece que de repente somos muchos, parece que de repente estamos bien fuertes, pero lo que cuenta también son los cuerpos que nos juntamos, ¿no? Entonces, pues también nos parece importante seguir mapeando estas luchas para ponerlas en las calles, para hacerles ver a la gente que hay lugares organizados, cuáles son los problemas, que no lo son tan claros, porque justo en esa inercia mediática en la que estamos también hay un ocultamiento de lo que está pasando, porque realmente si ponemos un balance, hablábamos del despojo del territorio, hablábamos del cambio en la ciudad, en una ciudad más autoritaria, pero hablamos también de los muertos. ¿Cuántos muertos tenemos en este país? Hablamos ya de un genocidio, de una masacre, que no puede, que en algún momento tendríamos que actuar frente a ella, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso nosotros tenemos aquí un problema, pero somos conscientes que este problema es parte de un problema más amplio y que también tenemos que hacer llegar a los otros lo que nos está pasando en la ciudad, porque a veces pensamos que la cosa es solidarizarnos con otra lucha, lo cual debemos hacer, pero también apropiarnos de la nuestra, ¿no? ¿Cuál es la nuestra en este momento y cómo nos vamos a vincular unos con otros? Entonces se lanza la propuesta. Yo quisiera saber si hay disposición para que generemos ese encuentro, ese espacio de trabajo, y si lo haríamos a media semana o lo hacemos hacia el fin de semana, que lo podríamos someter, sondear aquí, para garantizar pues que pudiéramos levantar el trabajo. Bueno, pues también un poquito la idea de pues sistematizar, ¿no? Como lo hicimos un poquito ahorita en las mesas de trabajo, pues es también como tener perspectivas que nos den pues también para una pues como de largo aliento, ¿no? O sea, la idea también es como tener algunas estrategias que pues nos ayuden a lo mejor con ciertas acciones, ciertas actividades que podemos sistematizar, ¿no? Entre todos. También pues pensando en que pues como tenemos puntos en común, ¿no? Tenemos muchos puntos en común de cosas que nos están afectando, como lo hemos visto pues en las diferentes exposiciones, pues como ver esos puntos en común que tenemos también en nuestras formas de hacer y en nuestras formas de resistir. Y bueno, pues también esta propuesta como de generar un siguiente foro o siguiente actividad o reunión, pues es para generar estas actividades, ¿no? Que nos vayan llevando a lo mejor a un plan de un año, o a lo mejor a un plan de 6 meses, no sé, para ir pues también conociéndonos y pues reforzando este tejido social o este lazo que pues aquí también pues en este tipo de cosas, de acciones, ¿no? Como fue pues en este caso el desalojo del Champion, pues nos ayuda también a voltear a vernos, ¿no? Voltear a ver quiénes son nuestros compañeros, y pues ya vemos que sí contamos con los, bueno, vemos que sí estamos, ¿no? Que estamos aquí y pues hay como toda esta pues disposición de escucharnos. Entonces pues la idea es esa, ¿no? Como ir generando esas propuestas que pues nos ayuden a ir pues para largo, ¿no? Porque pues sabemos que no es algo que vaya a ser de un día para otro, sino que va a ser una construcción, ¿no? Entonces veamos cómo vamos construyendo pues este mundo nuevo que queremos, ¿no? Por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Azcapotzalco, la sección 10, la Asamblea de Coordinación y Regional Azcapotzalco, va a realizar el día 10 de diciembre en el Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, una jornada pedagógica. Así participó también activamente en la jornada pedagógica que se hizo en Xochimilco el fin de semana pasado, pero también estábamos centrados de que aquí tenían ya otras actividades. Los invitamos o convocamos a participar para hacer la denuncia ya a partir de las 3 de la tarde del el día 10 de diciembre. Es el sábado y creo que pues es una posibilidad de difundir allá, porque también el proyecto es el alcanzar la parte autogestiva para poder desarrollarla desde los centros de trabajo, desde las escuelas públicas, hablando del nivel de secundarias. El 10 de diciembre a las 3 de la tarde empieza la jornada pedagógica en el centro de Azcapotzalco, frente a la Casa de Cultura, en el Jardín Hidalgo. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique, vengo del estado de Hidalgo, apoyado a los compañeros. El día miércoles también tenemos una marcha en el estado de Hidalgo, donde se van a reunir varios movimientos en defensa del territorio. Estamos igual mirando la estrategia que tiene el estado de Hidalgo por poner esta megalópolis. Ya nos pusieron el Arco Norte, nosotros le decimos el Narco Norte, por ahí pasa todo el material. Y bueno, en estas estrategias de despojo, pues ahí en el estado nos están quitando el agua principalmente, y bueno, creo que en todos lados. Entonces, bueno, apoyando, y en el estado, solo para estar atentos, el día miércoles tenemos una marcha y acciones contra la megalópolis y contra el despojo de la gente. Gracias. En Pachuca empezamos a las 9 de la mañana y vamos a terminar aproximadamente como a las 4 de la tarde las jornadas de información. Van a instalar mesas y va a haber acciones de performance y arte. Gracias. Ya que estamos en los anuncios, queríamos también decir acá que el próximo 11 de diciembre habrá una comparsa cultural por parte del Autofestival, y pensábamos también participar ahí con un contingente. Sería bueno unirnos también, salir a la calle. Igual a ver si ahorita compañero Jorge nos comenta un poquito de qué va la comparsa, y pues hacerlos frente, ¿no? Tenemos a los compañeros de Hidalgo, tenemos a los compañeros del Estado de México, a lo mejor a veces no podemos acudir, pero podemos difundir, y pues eso es muy importante, ¿no? Que aquí estemos la compañera de Radio Plantón, o sea que de alguna forma hay unos vínculos que tenemos que hacer más fuertes, ¿no? Pues sí, la comparsa es una propuesta de algunos compañeros, compañeras que participamos en el Autofestival, y se trata pues de hacer una serie de expresiones muy variadas entre sí, que se aglutinen en la calle. El cierre del Autofestival es el próximo domingo, y pues es un conjunto de expresiones culturales entre música, danza, teatro y también actividades de economía social. Y pues bueno, comenzará como alrededor de las 11 del día, y pues estamos convocados, autoconvocados, como para hacer estas expresiones pues de danza, de teatro, de performance en la calle, para también comunicar directamente a las personas que transitan en los alrededores del centro histérico, pues como para que se evidencie todo este aparato de agandalle sistematizado, ¿no? En grande, que lo están armando. Y pues bueno, nos vamos a ver a esas horas. Ojalá nos podamos organizar con diferentes propuestas, ya sea en lo individual, en grupos, y pues allá también nos pondremos de acuerdo como para ir comunicando esta situación. Así es que pues nos esperamos. Es el domingo 11, el próximo domingo. A las 11 del día nos vamos a ver en el Callejón de San Ignacio, muy cerquita del metro Salto del Agua, sobre el eje central, donde está la Plaza de las Vizcaínas. Y bueno, pues pues estos anuncios, bueno, son de esfuerzos que ya están levantados, que valdría la pena pues que fuéramos haciendo más grande, digamos, estos eventos, ¿no? No sé si haya alguna otra cosa por acá. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues primero felicitar la decisión de ustedes, pues los jóvenes que han estado manteniendo este espacio de Chantolín. Es digno de felicitarnos y de que sepan que estamos mucha gente pues al pendiente, ¿no?, de ustedes y tratando de difundir su información, tratando de venir. Yo participo en un espacio de coordinación de colectivos de la Sexta, y aquí hemos venido a hacer nuestras reuniones. Vamos a venir el martes a hacer nuestra siguiente reunión aquí a las 7 de la noche. Y lo que ahorita me llegó al pensamiento es algo que canta Daniel Viglietti. Él dice, claro, cantando muy bonito como él lo hace, pero esencialmente dice que de gota en gota se forma un aguacero. Miren, aparentemente somos pocos, pero no, a lo mejor somos poquitos aquí, pero los compañeros de Coyotepec, de Tecalco, de Xochicuautla, los compañeros acaban de ir de los Pedregales, y todos los demás, pues la verdad es que estamos en colectivos que, ya viéndolo bien, pues sí, representamos una fuerza importante. ¿Qué tan importante será que cuando desalojaron a nuestros compas del Ocupache, cuando detuvieron a uno de nuestros compañeros de una manera muy gandalla, pues se hizo luego la movilización, y realmente al compañero George se le zafó muy rápido de la cárcel, pues. Apenas ayer todos supimos que detuvieron a una compañera de los batallones femeninos que están en gira hacia La Paz, Baja California, y se hizo una movilización muy fuerte, ¿no? Luego salió con la cooperacha y que no sé qué, y ya ni la detuvieron, ¿no? O sea, la detuvieron un momento y la tuvieron que soltar. Porque no son tontos, pues, ellos saben que estamos muy enlazados y que vamos a responder, como cuando agredieron a nuestros compañeros de Radio Regeneración, los perros del movimiento 3 de marzo, casi hubo una respuesta inmediata. Y así podríamos seguir narrando muchos casos concretos en donde sí se ve que estamos avanzando. Para mí un avance muy importante es que a más de 15 años del proyecto del aeropuerto, en las tierras de allá de Atenco, no lo han podido hacer, y creo que ni lo podrán hacer. Hay un frente antipartidista contra el aeropuerto que ha estado documentando de una manera muy constante, muy bien hecha, ya con voces de académicos, pues, importantes, que ya se les da voz en los medios de paga incluso, ¿no? Hace unos días salió en la contraportada de La Jornada y toda una conferencia que hubo allá en CEU. O sea, compañeros, yo creo que a veces no necesitamos muchas palabras de ánimo y de aliento, pero de algo sirven, pero no nada más las palabras huecas. De ánimo, ánimo, compañeros, estamos, no están solos. No nada más, no son palabras huecas. Efectivamente, no estamos solos. No estamos solos, En Xochicuautla no ha podido pasar la carretera, aunque le tumbaron la casa al doctor Armando García, pues no ha podido pasar esa carretera. Y no es casual. Todas las pequeñas luchas que estamos dando en todo el país, hay que revisar el texto de los que retienden sus centros de la tierra del CNI, que son los 99 espejos. Creo que la idea que hace rato planteó el compañero Armando es muy buena, de ir tratando de ver cómo nos involucramos en la consulta. Pues hagamos nuestros propios espejos, compañeros. Este es el método de los espejos para darnos a conocer y que todos nos veamos. Es un método que adoptó de manera muy, muy didáctica, muy buena, el CNI. Pues a lo mejor le podemos hacer por ahí el espejo de los Pedregales, el espejo de Chantolín, el espejo del Ocupaché, el espejo... pues de todas las luchas que se están dando en la ciudad y cerca de la ciudad. Nosotros también, bueno, yo soy sindicalista, soy jubilado del sindicato de telefonistas, y ahí también nos está tocando dar una lucha muy fuerte. Tenemos ahí a un dirigente muy vendido con el gobierno, que también se junta para apoyar a Ayotzinapa, y se junta para apoyar a la gente. Pues está bien, nosotros decimos, está bien, pero eso es hacia afuera. Hacia adentro nos está remadreando. Ha despedido a 30 compañeros del sindicato de la Caja de Ahorro. Habemos cientos de compañeros sin derechos sindicales. Es una pinche dictadura bien cabrona que tenemos 40 años ahí padeciéndola, y que sin embargo pues estamos dando la lucha también ahí. No nada más en el espacio sindical, sino en el espacio también de donde vivimos. Compañeros nuestros viven en el Valle de Ceilán, de Tlalnepantla, que padece una inseguridad bien cabrón ahí. Asaltan y roban y violan y hacen lo que quieren, el crimen autorizado, hacen lo que quieren. Y los compañeros pues ya cansados de tanta inseguridad, de tanto asalto, de que violen a sus hijas y mujeres, pues se organizaron y tomaron el control al estilo de Cherán, tomaron el control de su colonia. Pero pues luego se presenta el municipio de Tlalnepantla, ¿no?, a defender a los criminales, pues, porque fueron a amenazar a nuestros compañeros, que se seguían, porque bloquearon accesos por donde entran y salen los maleantes. La comunidad se organizó y cerró esos espacios, y llegó la autoridad a amenazarlos con órdenes de aprehensión. O sea, es muy claro, el gobierno, en lugar de cumplir con su obligación de cuidar a los ciudadanos, es parte del crimen autorizado que padecemos. Entonces, bueno, creo que todos, estoy seguro que todos los que estamos aquí somos parte de esa decisión de empezar ya a cambiar las cosas de manera ya que se vea más claro, ¿no? Porque ya son muchos años efectivamente de una guerra pues muy cabrona, ¿no?, que no pedimos, pues, y que hay demasiada muerte ya aquí por parte del poder en contra del pueblo. Y creo que esa iniciativa del Congreso Nacional Indígena, apoyado por el Ejército Zapatista Liberación Nacional, eso es muy buena. Esa cuestión de participar en las elecciones y formar ese Consejo Indígena de Gobierno, y que lo pudiéramos hacer a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de colonias, eso es muy bueno. Yo, para concluir, les con mucho ánimo y con mucho gusto, les narro una experiencia que tuvimos en los 70s. En los 70s, López Portillo se lanzó solito a las elecciones. No hubo ningún otro partido que compitiera contra él. Y organizaciones que en ese tiempo nos agrupábamos en el Frente Popular Independiente, en la Unión de Colonias Populares, decidimos hacer algo como lo que están haciendo ahorita en ESA. En ESA, en este momento, está llevándose a cabo un evento para difundir esta propuesta de los zapatistas. Nosotros en los 70 lo que decidimos es constituir un comité electoral del pueblo, en donde, contrastando con la parafernalia y toda la corrupción de la campaña política para elegir a López Portillo, si el pueblo dijera su palabra. Y nos fue muy bien, entre otros lugares, en ESA, acá en Santo Domingo, cuando todavía era una colonia, pues no es lo que hoy era, no es lo que hoy es, era puros pedregales ahí. Bueno, casi en todas las colonias donde llevamos esta propuesta del Comité Electoral del Pueblo, nos fue muy bien. Para nosotros no nos suena ajeno esto que están planteando los copas de CNI. Creo que la gente ya está hasta la madre de estos criminales que nos están gobernando. Creo que la gente ya está hasta la madre que nos golpeen a cada tiempo separado, y que cada vez nos vamos a ir uniendo más y más. Y esas propuestas que están haciendo, pues dispongámonos a ir al evento a la plenaria que se va a hacer en Oventic, para que ahí se va a dar a conocer cuál fue el resultado de la consulta que está llevando hacia los pueblos, y ahí es donde podemos ratificar que le vamos a entrar. el primero de enero de 2017 va a ser un evento histórico ahí en Eventic, del CNI, del STLN y de toda la gente que hemos estado luchando durante estos años. Pues así es como decía la compañera de Radio Plantón, el chante se queda. Gracias. Bueno, pues un poco llamando a esto, llegar a algo más concreto, quisiéramos, bueno, como los que ahora nos autodenominamos como parte del Chante Olín, quisiéramos pues hacer extensa la invitación que ya se ha hecho de apropiarnos del espacio, ¿no? Esto no es nada más de los 26 que fuimos detenidos ese día, no es de quienes en este momento circundan el Chanti, ¿no? Sino es una red muy amplia, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Y es por eso que lo que quisiéramos es ahorita sacar, pues de ser una exigencia de expropiación por el espacio, para, pues es un espacio autónomo para de tribus urbanas, bueno, pues, no conozco bien las palabras, pero más o menos por ahí va. Entonces la idea es también pues pedirles su apoyo para esta petición, porque en sí el espacio no sería para, como digo, por quienes en este momento nos autodenominamos Chante Olín, sino un espacio, una base donde se pueda llegar, donde los compañeros que vienen de más lejos pueden llegar y pues, ya sea pernoctar, ya sea generar actividades, para las personas de cualquier otro rumbo de la ciudad que no puedan, pues este es un lugar muy céntrico, es un lugar estratégico en el cual se pueden desarrollar muchísimas cosas y hacer realmente más oficial esta cuestión de la del uso que se le daría, ¿no?, a este territorio que es el edificio de Chante Olín, de Melchor Ocampo 424. Entonces, no sé si... Sí. Pues sí, una de las propuestas que estuvimos ahorita platicando con el compañero Daniel era a ver si a lo mejor podíamos sacar una carta, un pronunciamiento de los que estamos presentes el día de hoy en el foro, un poquito explicando la situación de la problemática que vive la ciudad y los colectivos que nos acompañaron, y haciendo esta demanda de una expropiación social. Miren, muchos compañeros nos decían desde hace años: oigan, ¿y por qué no meten ya al INVI sus papeles y ya pues se hacen dueños de la propiedad? Y lo que veíamos en otros predios es que cuando pues ya te dan tu departamento, pues cierras con llave la puerta y ya, pues a lo mejor quieres mucho a tu vecino, pero ya tu vecino también va a cerrar la puerta. Y lo que queríamos aquí en el Chante era no cerrar las puertas. De hecho, hubo como 3 años en que se acordó que ninguna puerta podía estar cerrada, porque era de todos, ¿no? Éramos todos y todos nos cuidábamos, todos nos queríamos, etcétera. Y por eso el Chanti nunca ocupó esa medida, porque si no, ahorita sería dueño 3, 4 compañeros, 5, a lo mejor, ojalá y su corazón dijera pues sigue, pero a lo mejor no, y no queremos exponernos a eso. Pero estamos pensando esta idea de la expropiación social, de la idea de la autonomía, porque estos señores del poder no siguen planeando lo mismo. Vayan al INVI, a ver, fórmense en la fila, ¿no? No estamos luchamos contra la propiedad privada, que quisiéramos sentar ese precedente, que no estamos peleando por un espacio para nosotros, sino para todos, y un espacio que sea de todos. Entonces, pues la propuesta es si nos apoyan a firmar una carta en este sentido, demandando la expropiación social, como uno de los resultados de este encuentro, y que podamos invitar a otros colectivos, organizaciones, a que también la firmen, y bueno, pues vayamos haciendo como pues contrapeso mediático, ¿no? Y a nosotros en esta hora, cuando vengan las autoridades a decirnos qué onda, pues mira, el pueblo está diciendo expropiación social, autonomía, está diciendo que sí se puede. Y bueno, pues ya sabemos más o menos qué nos van a responder, pero sabemos que el Consejo Indígena de Gobierno, creemos que hay una esperanza para que esas propuestas tengan mucho más validez y seguirle haciendo presión política a estos tipejos, ¿no? Que en verdad, error garrafal de este señor Mancera, cuando quiere su carrera presidencial, está dando manotazos a lo loco, pero su objetivo es ese. Él no quiere empatizar con nosotros, él quiere quedar bien con los de arriba, y eso es lo que se está abocando en estos últimos meses. Y bueno, pues esa sería la propuesta, si estuviéramos todos de acuerdo en firmar una carta en este sentido. Hay una libretita que está circulando también con contactos, que sería bueno para el pronunciamiento, pero creo que también para iniciar los trabajos. O sea, que iniciemos, por ejemplo, esa sesión que se propone. Igual la podríamos dejar en domingo, que es un día más, digamos, más tranquilo para la mayoría, y ver si podríamos iniciar el próximo domingo con la sesión de agitación, de propaganda, de ver cómo, qué estrategias implementamos para hacernos más y para hacer entender lo que estamos organizando, lo que nos está pasando. Entonces, hay una listita, ojalá todo el mundo se haya anotado en el cuaderno, anda corriendo por ahí. Vamos a hacer una relatoría de las mesas. Hay la página del Champion, tenemos dos páginas de noticias en Facebook, tenemos como 7 páginas, pero hay 2 de noticias, y ahí van a estar circulando los videos. Quisiéramos hacerles llegar la relatoría por correo, también seguramente les haremos llegar la carta para que la lean y vemos si es firmada. Sí nos parece importante ir haciendo esa presión, de entrada esa presión por lo pronto simbólica, pero ir sembrando la semilla de que necesitamos desterrar la propiedad privada, sobre todo de estos espacios que se construyen con un montonal de gente y que nadie se los puede atribuir, ¿no? Entonces, pues no sé si haya algo más antes de que nos agarre el agua. Por allá. Pues bueno, yo creo que como esta reunión, ¿no?, que nos ha convocado el día de hoy, que bueno, pues agradecemos mucho que pues hayan acompañado, sobre todo pues por la situación en la cual pues se encuentra este espacio, ¿no? O sea, fue un espacio pues que pues sí, ¿no?, que fue violentado, ¿no?, y de alguna manera pues seguimos nosotros en esta situación pues de mucha incertidumbre, ¿no? Algunos que pues todas sus cosas están allá adentro, ¿no?, su material, herramientas de trabajo, en fin. Pero bueno, no solo eso, ¿no?, sino que eso es parte como de un pues como de este golpe, ¿no?, que recibimos, y que yo creo que ustedes saben a qué nos referimos, ¿no? O sea, pues todos hemos sido golpeados de muchas maneras, ¿no? Y bueno, yo creo que la exigencia que yo personalmente vislumbro en este momento, pues es como una exigencia de respeto, ¿no? O sea, creo que si algo podemos pedirle a esas autoridades, pues no le estamos pidiendo ni siquiera algo que no estamos robando nada, ¿no? Estamos pidiendo inclusive, ni siquiera le estamos robando territorio, ¿no?, en este sentido de territorio, ¿no? O sea, creo que ni siquiera es un pedacito tan chiquito para todo lo que ellos pueden tener, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa para estos espacios, ¿no?, como para Pedregales, para Xochicuautla, para Tecámac, ¿no? Estos espacios que estamos reclamando, pues son espacios donde reclamamos respeto, ¿no? Si de algo queremos esperar de esas autoridades, pues sería respeto, ¿no? Y yo creo que pues en eso va esa exigencia, ¿no? O sea, la exigencia que pedimos nosotros, pues es eso, ¿no?, que se nos respete nuestro trabajo, en este caso, y pues nuestra vida, ¿no?, en el caso pues también de todos estos casos que nos han venido contando, ¿no?, donde hay pues una serie de cuestiones que atentan contra nuestra propia vida, nuestra salud, ¿no?, contra el agua que tomamos, ¿no?, que la están envenenando, contra esos territorios que las están enajenando, contra estos espacios que nos están echando, ¿no?, así como aquí nos quisieron echar, pues también en otros espacios también, ¿no?, o sea, quieren que se vayan, que nos vayamos quién sabe a dónde, y pues no nos vamos a ir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en eso va este sentido, ¿no?, de esta exigencia que pues estamos haciéndola pues un poco, ¿no?, que queremos compartir aquí con ustedes, ¿no?, pues que se nos respete nuestro trabajo, nuestra vida, y pues lo mismo va para todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Hay alguien más? Habíamos planteado la siguiente reunión el otro fin de semana. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Allá tenemos las damas. Bueno, nada más rápido, soy Luz Oscura del colectivo La Caracola. Les enviamos, pues ya saben, un saludo solidario y combativo. Nosotros siempre nos hemos considerado al Chantolín como nuestros hermanitos mayores. También nosotros ocupamos aquí cerquita por el metro Insurgentes. tenemos igual 10 años ahí, y pues también nos han clausurado y ahí estamos en la resistencia. Pues aquí está nuestro apoyo fraterno con ustedes, con el Chanti, pues aquí estamos para lo que se ofrece. Gracias. Gracias. Bueno, pedirles una disculpa por lo de ese ratito. Y bueno, una cosa muy importante, tratar también el tema de los desmantelamientos a las radios comunitarias, que es algo que también ha estado latente por parte del gobierno de la República. De hecho, yo he sido víctima de los embates de la esfera del poder en materia de libertad de expresión. Soy periodista, he estado en dos medios de comunicación de donde pues me han sacado por cualquier motivo, que falta de criterio, que te pasaste de lo que tenías que decir, que no sé qué. Estuve transformando radio ahí en Tláhuac, que es una radio comunitaria, al buen tiempo también la desmantelaron. Estuve en Radar Informativo en Valle de Chalco, pero también hubo faltas de criterio, iniciaron las amenazas en contra de un servidor. Incluso en ese momento yo tengo una queja presentada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra de un troll que apareció ahí a defender al alcalde de Valle de Chalco, Solidaridad, porque pues este señor recientemente fue detenido y quiso desmentir la nota con una rueda de prensa. Como yo insistí en sostener que había sido detenido y que había sido detenido, pues la emisora donde yo trabajaba, que es Radar Informativo, pues de alguna manera pues me quiso dar como una orden de modificar la noticia de que había sido detenido el alcalde por el desmentido. Entonces ahí se vino la diferencia de criterio y pues las amenazas fueron ya más constantes. Entonces pues en ese sentido pues quiero yo solicitarles el apoyo a ustedes, como colectivo, pues que de alguna manera pues haya ese apoyo, no en el sentido de que yo quiera aprovecharme del momento, no, en el sentido en el que por ahí circuló una nota hace un par de meses en el cual a mí me amenazaban de que me iban a meter preso por estar ahí faltando a los gobernantes o que estar ahí difamando la integridad de un funcionario público. El miedo sí es latente, sin embargo, pues yo continúo haciendo lo propio. Mi línea es decir las cosas como son, sin pelos en la lengua. Trabajo yo ahorita independiente en un portal de noticias y ahí voy subiendo información conforme lo que me voy enterando, conforme lo que voy confirmando también. También debe haber criterio en el periodismo, porque de nada sirve que uno publique cosas y que al rato resulten que son mentiras, ¿no? Que no tienen fundamento alguno. Entonces, en ese sentido, pues sí quiero yo solicitarles el apoyo también, por cualquier cosa que se pueda dar. Yo le hice responsable a las autoridades de aquel municipio, incluso saliendo del Estado de México a la Ciudad de México por la misma situación de que incluso ya mi familia se ve involucrada en los asuntos de seguridad. Entonces, pues para evitar hay un conflicto más grande, pues decidimos venir a radicar aquí a la Ciudad de México y pues parte de mi trabajo pues lo estoy realizando ya aquí en la Ciudad de México. Es eso y pues muchas gracias. Bueno, nada más también para hacer una precisión, habíamos dicho que montábamos el tallercito de agitación y propaganda acá el fin de semana, pero tenemos el Autofestival, que es la otra red que se está tejiendo en la ciudad de distintos proyectos. Entonces, pues que también sería bueno reforzar la comparsa del día 11, o sea, que tomáramos la calle junto con la gente del Autofestival, y el día 10 hay una sesión en Miravalle, en Iztapalapa, que tiene la intención de generar un diagnóstico y evaluación de los procesos organizativos. Es la segunda parte, porque ese diagnóstico inició ayer, y la idea es más bien ya llevarlo hacia la cuestión organizativa. está circulando la información en la página del Autofestival, en la página de Facebook del Champi también. Y entonces lo que queríamos proponerles es que todo el mundo ha dejado sus contactos. Ah, bueno, entonces que con su contacto les mandamos por ahí la invitación, y en la próxima semana estaríamos armando acá las primeras sesiones de agitación y propaganda, ¿no? Que serían parte de, digamos, ya de este encuentro que tendríamos. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Pues sigue abierta la lista, compañeros, si hay otra propuesta, alguna reflexión. Todas las iniciativas las estamos apuntando para hacerla llegar en la relatoría. Y bueno, pues nada más entonces para ratificar un poquito. Estaríamos de acuerdo entonces en que hiciéramos una siguiente foro asamblea por la ciudad de los de abajo. Nuestros compañeros de Pedregales habían planteado que pudiera ser en su plantón, allá en el sur de la ciudad. Faltaría fijar fecha, sería bueno, lamentablemente ahorita se tuvieron que retirar, aunque dijeron antes de irse que contáramos con el espacio, ¿no?, para poderlo realizar ahí, y solo sería como coordinar con ellos las fechas. Pero digo, si estaríamos de acuerdo para que se lo planteáramos así, que fue un resolutivo de esta reunión. No sé si estemos de acuerdo, compañeros, o alguien tenga algún disenso o alguna otra propuesta. Bueno, pues se mantiene entonces esta iniciativa. También se propuso hacer esta carta abajo firmantes en solidaridad con el espacio, exigiendo la expropiación social del edificio, del territorio, para que siga la continuidad del trabajo de la comunidad del Chante Olín. No sé si estaríamos de acuerdo, si habría que agregar algo, si hay algún disenso en esto, ¿no? Y bueno, yo plantearía también que sacáramos un pronunciamiento general del encuentro, donde hiciéramos hincapié en todas las resistencias, que mencionáramos la resistencia de los maestros, la resistencia de Tecalco, la resistencia de los Pedregales, de la Sexta, de todos los espacios colectivos hermanitos que vinieron el día de hoy, que pudiéramos mencionarlos para que también su lucha pues siga teniendo ese eco de resonancia, y que sepan que el aguacero ya empezó, ¿no?, que ahí vamos gota a gota sumando este aguacero. No sé si faltaría alguna otra propuesta que se nos haya escapado. Estamos apuntando también la agenda de actividades para promoverla, para que asista, para que le caigan. Allá atrás hay una propuesta. Buenas tardes, vengo del colectivo de Enchule Malavici. Tomé el micrófono para hacer una invitación, porque el próximo martes 6 de diciembre vamos a hacer aquí actividades de mecánica de bicis para acompañar acá a los compañeros. Va a empezar a partir del mediodía hasta las 6-7 de la noche, cuando la luz no nos permita. Martes, entonces, pues su bicicleta, la idea es hacer servicios mecánicos y trueque, no de piezas o de actividades que quieran. Vamos a también a tener una exposición de fotografías colectiva, que es parte de las actividades que hemos también participado por parte de las rodadas en defensa de la madre tierra. Entonces, pues por ahí pasen la voz y traigan sus bicicletas. Pues, gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna otra participación, alguna otra invitación. El día 10 y 11, la CENTE hace el tercer foro de educación alternativa en la sede de la CENTE, en Belisario Domínguez 32, desde las 10 de la mañana, y pueden participar con ponencias, con actividades de talleres, y está abierta ya la convocatoria. Se puede hacer llegar vía internet o pueden llevar directo al foro, también para hacer la denuncia o ser participantes del foro. Es un foro nacional para poder hacer eco en otros estados, parece que es pertinente. Bueno, quería dar hincapié a la propuesta de la compañera Barbarella de seguir adelante con mesas de trabajo que quizás ya nos aboquen más a acciones concretas, ¿no?, a planificación de de momentos de confluencia de todas estas luchas, donde podamos superar la solidaridad, porque creo que solidaridad hay, creo que eso se ha demostrado, no solamente en este encuentro, sino desde antes, pero el punto es que podamos hermanarnos al punto de que las luchas sean una sola, ¿no? De poder levantar todos juntos acciones de presión donde nos identifiquen como lo que somos, ¿no? Como el movimiento de los despojados, como el movimiento de los que se levantan desde abajo a construir su autonomía y sus otras formas de ver la ciudad, de ver el país, de ver el mundo. Entonces, recalcar la invitación a que si es que no podemos venir nosotros, comisionemos a alguien más de nuestro colectivo, de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestra organización, para ir sumando fuerzas, que es lo que se necesita, que es llegar a más gente, es jalar a más personas, gente que luego sí tiene la conciencia, pero que también están muy, muy, muy, muy llevados por la vía rápida del trabajo, de las necesidades del día a día, que pues es entendible porque todos tenemos que luchar por llevar el pan a la casa finalmente, ¿no? Pero darnos el tiempo y entender que la única forma de salir adelante en estas condiciones va a ser uniéndonos, va a ser sacando medidas en conjunto, sean actividades culturales, sean marchas, sean jornadas de protesta, pero que ya no sean solamente, pues convoca, no sé, el Chantiolín y venimos a apoyarlos, o que convoca a Xochicuautla y vamos a apoyarlos, sino que ya definitivamente la convocatoria salga en conjunto y que cuando nos levantemos no sea solo por un acto de mera solidaridad, ¿no? Sin descatimar lo importante que es esta, sino ya dar a entender de que somos un solo puño y de que con ese puño podemos golpear fuerte cuando queramos, ¿no? Entonces que ya no, como mencionaron, ya ellos se miden cuando actúan contra cualquiera de los integrantes de este movimiento, ¿no? Pero a veces hay que recordarles que pues la fuerza que se tiene, y eso solo se puede hacer en unidad y en conjunto. ¿Alguien más, compañeros, que quiera tomar la palabra? Bueno, pues si no, pues estaríamos ya con esto concluyendo y clausurando el foro asamblea del día de hoy. Les agradecemos a todos su presencia, su solidaridad, les agradecemos de corazón pues que nos den fuerza para seguir resistiendo, y bueno, pues vamos a seguir adelante, compañeros. El Chanti se queda, y pues gracias por su presencia, que es muy vital ahorita en estos momentos. Y bueno, pues un aplauso para todos nosotros, ¿no? Que nos lo merecemos. ¡Sigue! ¡La lucha sigue! ¡El Chanti vive! ¡La lucha sigue! ¡El Chanti vive! ¡La lucha sigue! Bueno, pues gracias, compañeros, y pues nos estamos viendo en las siguientes actividades. No, quedamos platicar con Pedregales para ajustar la fecha para que ellos vean bien la propuesta.